Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal en este domingo 6 de febrero. 6 de febrero. Ya estamos prácticamente entrando en tierra derecha en este mes ya donde se congrega la mayor cantidad de chilenos buscando algún lugar para guarecerse de las altas temperaturas y al mismo tiempo poder refrescarse, sacarse el estrés acumulado durante el año y de esa manera llegar con renovados bríos a partir de marzo a las distintas labores, principalmente las educacionales, claro, los escolares ahí en el agua, en el campo, en la montaña, donde quiera que sea, pero ahí tratando por todos los medios de pasarlo lo mejor posible. A la espera de estos dos meses, justamente, con un invierno que no se prevé justamente muy riguroso en materia de precipitaciones. Esperamos que se equivoquen los expertos que están anunciando justamente una situación que va a ser complicada de no producirse precipitaciones a partir del mes de marzo. Las concentraciones principalmente son a partir del mes de mayo. La concentración de precipitaciones. Mayo, junio y julio en nuestro país, digamos climatológicamente hablando, en el centro principalmente, porque el sur han habido abundantes precipitaciones y no es tema el de la sequía. Donde sí es tema es justamente acá en nuestra zona central y específicamente en nuestra provincia de Petorca. www.programasinfronteras.tk, donde usted nos puede seguir online y sintonizar alguna de las nuestra frecuencia de emisoras Cristal. Ahí usted va a programasinfronteras.tk y busca donde justamente dice síguenos online y se abre una página donde usted puede escucharnos en directo desde cualquier punto, ya no el país, de cualquier punto del planeta, que es la magia de internet que nos permite derribar fronteras de cualquier índole, de cualquier tipo. El ex gobernador de la provincia de Petorca y actual consejero regional, Cristian Urízar, criticó al gobierno regional, a quien se indicó como responsable de la negativa a la entrega de recursos a la Expo Ligua, que dijo contrasta con otros eventos de la región a los cuales sí se les entregó lo que solicitaron. Y esto es realmente digno de analizar. Nos parece demasiada pasividad por parte de las autoridades en relación a este tema, cuando claramente quienes se ven perjudicados es justamente la comuna, independiente de los colores políticos de cada uno, de los integrantes, los ciudadanos de esta comuna y de la provincia en general, quienes sufren las consecuencias. Ahí hay expositores, más de 100 expositores en el área textil, artesanos, pequeños empresarios, agrícolas, etcétera, a los cuales no se les consulta ni se les pregunta cuál es su filiación o cuál es su color político. En definitiva, cualquier negativa frente a esta situación nos parece grave porque se perjudica a toda una comunidad, a toda una ciudadanía que espera hacer crecer esta muestra de productiva, esta pujante y dinámica Expo Ligua que año tras año nos va sorprendiendo con todo lo que es la capacidad justamente de creatividad de los microempresarios de nuestra zona. no se hace un daño a una autoridad, se hace un daño a toda una comunidad, y de ahí surge lo restrictivo que ha sido de alguna manera la parrilla artística, que en esta oportunidad no ha contado con grandes nombres, con grandes artistas, justamente por las carencias que en esta materia existen, ya que, reitero, Cristian Urizar señaló justamente que el gobierno regional había negado los recursos, cosa que no lo hizo con otros eventos de nuestra región. La pregunta es, ¿qué dicen los consejeros que representan a la provincia de Petorca? ¿Se la jugaron para obtener los recursos? ¿Qué han dicho los parlamentarios respecto a este tema? Ahí donde la gente espera justamente que ellos golpeen puertas, de alguna manera hagan gestiones con las autoridades y permitan poder tener en los escenarios a un bajo costo o sencillamente gratis artistas que en todos los eventos durante este periodo estival están presentes, y por qué aquí no. Ese es el gran tema. La Expo Ligua es atractivo para la gente que está en la costa cuando hay algún artista de renombre. Es atractivo para los cientos de liguanos que ven como única alternativa el poder llegar cada noche hasta ese sector y poder entretenerse junto a toda la familia. Y de hecho, cuando viene un artista de renombre nacional e internacional, claramente termina el evento y la gente se esparce por todos y cada uno de los rincones de la Expo Ligua, y el consumo en los patios de comida, los consumos de empanadas, de bebidas, de tragos, en fin, aumenta considerablemente. Y eso hay que ponerle atención para que los que tienen algún grado de responsabilidad tomen cartas en el asunto. Bueno, también en pleno desarrollo se encuentra la Quinta Feria Internacional de Integración de Papudo, con 140 stands de exhibición y ventas de expositores internacionales, espectáculos artísticos, del 2 al 8 de febrero en el Parque Municipal de Papudo. Hoy, domingo 6, estará el conjunto folclórico Mauco y Mario Guerrero, a partir de las 22 horas, con la transmisión en directo que está haciendo Emisoras de Cristal. Buena Onda estará también en la Expo Ligua durante parte importante de este evento, que concita la atención de los turistas y vacacionistas que llegan hasta el litoral central de la región de Valparaíso. Bueno, en materia política ha estado centrado principalmente en el numerito, la joyita de la semana que se mandó la intendenta de la región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, y la famosa grabación donde evidencia haber mentido al presidente Piñera para obtener beneficios gracias al terremoto para quienes no fueron damnificados. Y eso tiene también una pugna interna al interior de la UDI. En el día de hoy, la ministra de Vivienda desmiente la existencia del plan anunciado por Van Rysselberghe y al mismo tiempo creó de alguna manera o planteó sus quejas al interior de la Unión Demócrata Independiente, que no la habría defendido como correspondía. Terminó la teleserie Bielsa ANFP. La despedida de Bielsa deja el sabor amargo de saber que esos poderes ocultos, esos que se mueven en la sombra, pero que en definitiva son los que realmente mandan y deciden en todo orden, son los llamados poderes fácticos, que no han sido elegidos por nadie, pero tienen en sus manos las decisiones. Sacan, colocan a su regalado gusto a quienes le pueden servir para sus propósitos, y que no son otros que el control del inmenso caudal de dinero que genera el balompié en todo orden de cosas, sin preguntarle a los verdaderos protagonistas de esta historia, a los futbolistas y los que cada fin de semana entregan con su entrada y consumo de productos, camisetas, todo tipo de artículos deportivos, ya y que hacen tan apetecida esta actividad. El señor Jadwe, que saltó al anonimato con acusación incluida de violencia intrafamiliar, era el personaje ideal para manejar y manipular el ambiente siempre tan enrarecido del fútbol. Ahí Marcelo Bielsa se despidió finalmente en medio de la amargura, porque claramente lo dejó claramente establecido. De alguna manera, él se sintió regalado por haberle brindado durante todo este tiempo el suelo chileno, donde logró tener gran cantidad de amigos y inclusive de marzo ya iba a formar parte de la unidad vecinal, que son justamente los que están cercanos a Juan Pinto Durán. La guerra del agua ya salió de los ámbitos de la provincia de Petorca. En Curacaví los campesinos llegaron hasta los tribunales para hacer efectivas las denuncias. Porque no se saca nada con decir estoy en contra de los drenes clandestinos, sino que actuar, y eso le corresponde a las autoridades políticas. En la provincia de Petorca se está generando un movimiento ciudadano que tiene como objetivo fundamental la defensa del vital elemento, la tierra y el medio ambiente. La idea es que todos nos sumemos a esta iniciativa para rescatar el recurso hídrico del secuestro que sufre por parte de quienes se enriquecen con su uso y abuso. Lejano parece en esos días cuando los habitantes de estas tierras llegaban en masa en los veranos hasta las distintas pozas a gozar de las bondades de sus aguas, donde cohabitaban distintas especies como pejerreyes, carpas, enrana. Pero todo eso es parte de la memoria histórica. Lo privado triunfa sobre lo público, convirtiendo todo en una mercancía. Por lo tanto, liguanos, cabildanos, petorquinos, zapallarinos y papudanos se unen a esta cruzada para defender el agua, la tierra y el medio ambiente. Se mantiene la alerta roja en la comuna de La Ligua a raíz del incendio de la Retamilla, que ha consumido hasta el momento más de 1.200 hectáreas, y continúan infatigablemente las cuadrillas trabajando para sofocarlo. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible. Por lo tanto, la fuerza, el ánimo a quienes están en esos sectores para de que alguna manera no siga aumentando, no siga destruyendo más todo lo que encuentra a su paso, las llamas, y que, como hay que decirlo también, el llamado a la gente para que de alguna manera iniciemos una verdadera campaña tendiente a controlar el consumo de agua y evitar los incendios forestales, muchas veces con fogatas mal apagadas. ¿Qué es el Modatima? Claro, eso es lo que se está generando aquí en la provincia de Petorca. Usted dirá, ¿qué es el Modatima? Es el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Claramente ya con una declaración de principios y objetivo. El Modatima es un movimiento amplio de participación de los ciudadanos y de los habitantes de la provincia de Petorca, que surge a propósito de los graves efectos provocados por el uso intensivo e irracional de los recursos naturales, en particular suelo y agua, lo que nos motiva a asociarnos gremialmente para promover la racionalización, el desarrollo y la protección de nuestras condiciones de vida en relación a la debida utilización de tales recursos y del medio ambiente. El Modatima sostiene que el acceso al agua potable de todos y cada uno de los ciudadanos y habitantes de la provincia de Petorca es un derecho humano esencial, ya que es fundamental para la preservación de la vida presente y futura. El Modatima aspira a que las autoridades de este país declaren que las aguas son un bien nacional de uso público. El Modatima suscribe la declaración formulada por 122 países en el marco de Naciones Unidas en el año 2010, los que señalaron, comilla, el agua es un derecho humano esencial e irrenunciable. Son 13 puntos en total los que contiene la declaración de principio de este movimiento surgido aquí en la provincia de Petorca, y que por supuesto también adscribimos, y al mismo tiempo vamos a formar parte, porque queremos que el agua, la tierra y el medio ambiente son las bases esenciales de la vida para el ser humano y son bienes de uso público. Pablo Quesada, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bueno, muy contento, muchas gracias nuevamente por estar en esta gran tribuna, y que, bueno, como tú decías hace un rato, ya no solamente traspasó fronteras de regionales, sino que ya interplanetaria a través de la web. Claro, gracias a esta democracia digital que de alguna manera se está generando y que ha provocado también grandes movimientos ciudadanos. Gracias a eso de alguna manera se impidió la construcción de la termoeléctrica Barranconia allá, que iba claramente a lesionar, a erosionar todo, con consecuencia gravísima, el santuario de naturaleza de Puente Choro, el Movimiento Ciudadano de Magallanes por la defensa del consumo del gas. El tema en Egipto, Túnez, ha sido como un reguero de pólvora a raíz justamente de todo lo que significa estas redes sociales. Es decir, tiene su lado negativo, pero también enormemente positivo, como todas las cosas, digamos. La información se reparte instantáneamente, se transmite en directo, es una cosa increíble. Cada día nos seguimos maravillando con eso y se siguen buscando nuevas aplicaciones de esto mismo, como tú decías, movimientos sociales de otras índoles, a través de la red también, la claro, música también, ¿para qué decir? Exactamente, a eso me iba a referir, echamos de menos el vinilo y todo lo que eso significa con su toque romántico, pero claramente ha permitido también que grupos musicales y artistas coloquen en la red claro, su música y esté disponible para todo aquel que la quiere escuchar, digamos. Gente, uno por ejemplo en el MySpace, una de las páginas más importantes de música, en la cual yo creo que hoy en día todo artista debe tener por lo menos unos 3 temas en MySpace. Ahí se pueden ver hasta las estadísticas de los países, de gente que te está viendo, que escucha tu música, y de repente las partes más insospechadas, en Europa, en África, y escuchan tu música. Impresionante. Ahora, igual de todas maneras hoy en día tiene que igual haber un refuerzo cuando uno quiere llegar, yo creo, a un lugar, tiene que haber un refuerzo con presentación en vivo, con otro tipo de cosas. Porque es tanta la información que hay, tanta la música, que también tiene que, igual al ser humano todavía le falta quizás un toque más allá de solamente de encontrarse con los 5 millones de bandas en la red, tiene que haber un plus, un qué bueno, sé yo. Ahí está la esencia al final, es decir, el momento en que se produce el encuentro del artista claro, frente a frente, de cara al público que lo va a escuchar. A mí me pasó algo parecido, nosotros hicimos una transmisión en directo el día viernes con el Festival de Blues desde la Expo Ligua, y la verdad es que conocía a todos los artistas que estaban ahí presentes, pero me sorprendió, por ejemplo, Johnny Blues, que es mucho mejor en vivo. Claro. Y claro, y se produce, tienen esa fibra los artistas que le permiten traspasar más allá de lo que es los estudios y lo que es, en definitiva, la forma en que se presentan en la web a la transmisión en vivo. Claro, eso es. Bueno, ahí va el pro y el contra. Bueno, hay bandas, por ejemplo, hablando legendariamente, como siempre, de los Jaivas, por ejemplo, que es muy difícil, creo yo, que transmitir solamente a través de la grabación en vivo, por ejemplo, un tema como Corre que te pillo, que es un tremendo malambo que dura como 10 minutos, de la versión que hay en estudio a verlo en vivo, la energía que se produce en ese momento, es muy difícil de poder transmitirla a la grabación. Entonces, tiene sus pros y sus contras. A veces es al revés, pues hay bandas que en estudio suenan mortal y después en vivo como que se ve diferente. O sea, que no diferente, sino que a veces como que guatea un poco, se puede decir. A veces que no, pues que se potencia mucho más. Ahí está la apuesta de los artistas, porque hoy en día también los medios de grabación y los medios de, por ejemplo, con los medios que hay, por ejemplo, de afinación de la voz, por ejemplo, por darle un ejemplo. En el programa de televisión, por ejemplo, en Jingo del Chilevisión, todos los integrantes del grupo sacan un tema, todos tienen disco. Y resulta que, es un poco cuestionable, por ejemplo, de que yo puedo cantar cualquier cosa y hay un programa software, por ejemplo, como el Melodyne, y uno tiene toda la voz y uno la puede afinar y hacer la canción que uno quiera, hacer cantar la canción que uno quiera. Entonces, es decir, ahí hay una intervención, pero claro, entonces exagerada, digamos, el uso de la tecnología en beneficio de, claro, de que cualquier persona realmente puede, que a lo mejor gente que ni siquiera tiene esas condiciones, digamos. Pero también alguien puede decir, bueno, la obra que yo estoy escuchando musical está hecha en parte por la garganta de la persona y en parte también por el artista que hace la parte digital, y entre los dos me entregan una voz a mí que al fin yo estoy escuchando música. También es cuestionable eso, pero de verdad que en realidad hoy en día todavía se mantiene, yo creo que a pesar de lo que hablábamos recién de la ultra tecnología que hay hoy en día, el artista solo frente a la audiencia con la guitarra en la mano, todavía es una manera fuerte de llegar a la gente. Ahora, siempre ha existido el fenómeno de la manipulación del punto de vista comercial. Cuando se termina la hegemonía norteamericana, con todo lo que fue el movimiento del rock, de Bill Haley, de Little Richard, Elvis Presley, y surge todo el movimiento británico en Liverpool, en Manchester, en Londres, Claramente Estados Unidos se ve opacado a nivel mundial en los mercados con este movimiento beat. Y comienzan a levantar artistas con el propósito de mantener esa supremacía, pero crean algunos bodrios, histórico fue el caso de los Monkees, un grupo que emulaba a los Beatles en una serie, pero que nunca tocaban en vivo. Y cuando llegó el momento, la gente quedó espantada, porque ninguno tocaba, ninguno cantaba, era todo un armazón, un esqueleto armado en un estudio de grabación. Pero así como surgieron, así también se despidieron. Digamos. Claro, la calidad se impuso. Otro caso también en los, no sé si fue en los 90, finales de los 80, también que había este dúo Milli Vanilli, que finalmente también se descubrió que era un bluff, que era todo una, eran solamente los rostros nomás de unos negros bien bonitos con unos ojos celestes, y tuvieron que devolver los Grammy que le habían dado, y uno de ellos se suicidó finalmente. O sea, ya un caso ya, pero extremo. Y hoy en día, bueno, para qué decir, pues estamos invadidísimos también de mucho producto que, bueno... Pero no se puede mentir tanto, digamos. Hoy no, día claro. Es muy difícil porque llega el momento de la hora de los que hubo y hay que enfrentarse ahí... Claro, a todo nivel. O sea, aunque sea, no sé, Madonna, que es la más conocida, ella puede sacar muchos hits radiales, pero llega el momento de la gira, del tour, y tiene que encontrarse con la gente. Por ejemplo, una banda que ha sido... maestra en eso, yo creo que es U2, de que siempre ha mantenido una vigencia de sacar singles, sacar discos con tremendas big band, y ocupan bronce, ocupan un montón de cosas, instrumentos en vivo, otros cantantes, pero en vivo se presentan los cuatro, digamos, peladitos, digamos, y se enfrentan al público con un escenario gigantesco. Ahora viene el Tour 360, que se llama, que es un escenario más grande que se ha visto en Chile. Y están como, por ejemplo, yo vi también a The Police hace algunos años cuando hicieron el revival aquí y vinieron a Chile. También, pues los tres frente al público con su instrumento en mano. Y ahí la otra cosa es local, con guitarra, digamos. Otra cosa es con guitarra. Y ahí se ven, digamos, esencia del artista. Y se ven muchas cosas también. Muchas cosas se quedan desnudas, digamos. Desafinaciones, errores que se miran entre el baterista. Pero también está la magia de ver cómo se produce el milagro del músico. Bueno, de ahí también la necesidad, desde el artista más sencillo hasta el más elevado, la necesidad de hacer una rigurosa prueba de sonido. Antes claro. De andar con una persona que sea técnico, ingeniero en la materia, claro. y evitarse los chascarros y los problemas que surgen, ¿no? Eso es fundamental, sobre todo que hoy en día, querámoslo o no, igual se complican las cosas sónicamente. O sea, ya no, igual en cierto sentido uno dice, yo dije recién que digamos el guitarrista de YouTube llega y afina la guitarra, o sea, y enchufa la guitarra, pero tampoco es tan así. Hay una, incluso con la tecnología que tenemos de sonido aquí en la Feria del Tejido, hay una cadena electroacústica que se llama, que donde hay muchos pasos, ahí está la consola, están los ecualizadores, compresores, caja, el multipar, caja directa, cable, hay una tremenda cadena que hay que cuidar y que hay que tener mucho cuidado, y que hay una persona realmente especializada ahí a cargo. Ahora, bueno, te vimos el día de la inauguración ahí junto a Nelson y junto a Charlie. ¿Cómo ha sido esta experiencia o cómo se vive o cómo se juega el partido ahí cuando tienen que salir a la calle? Porque también tuvimos oportunidad de ver en Noticias, Chilevisión, en Mega, donde se mostraban los desfiles de moda en Providencia, en fin. ¿Qué diferencia o qué encanto o qué magia se produce cuando el artista sale a la calle? Y que mucho, en realidad, y el Johnny lo decía el viernes, él nació en la calle... Y ahí tiene ese encuentro, ese cara a cara, en un mundo un poquito más restringido desde el punto de vista tecnológico, pero claramente enfrentado a su propio virtuosismo, digamos. Bueno, hablando de los músicos que tú nombraste, Nelson Rojas y el Charlie, sobre todo, bueno, el Nelson y el Charlie son músicos de la calle en distintos ámbitos, porque Nelson ha sido, bueno, durante 20 años y lo sigue haciendo teatro... tanto en sala como en calle. Nelson Rojas es una persona que tiene una experiencia pero increíble en cuanto a enfrentarse a por ejemplo al Festival de Aurillac en Francia, que el cual yo creo que tiene que haber ido, me imagino, por lo menos unos 6 o 7 festivales de Aurillac, que es uno de los festivales de teatro más grandes que hay. Yo he tenido la oportunidad de estar en 3, Y la experiencia que hay, el Nelson es una persona que ha tenido la experiencia de estar con la batería y que estén al lado la gente de él, y que estar un poco más haciendo ese paso entre la gente para poder poner la tutuca, y esa interacción, toda esa magia, ese carrete, se ve reflejado obviamente en este equipo que es de los desfiles de la feria, que es un equipo que se está consolidando, que yo aprovecho de felicitar a Marcela Martínez, que es la que está a cargo, y claro, ese plus que tiene de la música en vivo, por el cual ella ha luchado harto, porque siempre los recursos son limitados, siempre la autoridad está guardando. Bueno, y más ahora, porque claramente, claro, no se entregaron los recursos como se hizo en otros eventos. Pero es verdad claramente que, reconocido por los consejeros regionales. Digamos. Claro. Pero es verdad que a la gente, cuando nosotros hemos tenido la experiencia, ahora estuvimos en Santiago, en Viña, Puchuncaví, Guanaquero, y todavía quedan algunas más. Ayer hicimos uno en Puchuncaví muy bonito que estuvo, la gente le gustó mucho. La gente agradece mucho que el hecho de que ya tener música en vivo se crea ya un evento, no solamente el desfile de antes, que bueno, que no estoy reclamando lo que hacía antes, pero por ejemplo ya viene una es que la música conocida, envasada es fría, o claro, surge en un estudio, y la música así, claro, cercana, todo tiene lo que la toca, fibra más sensible. Digamos. Todo lo que toca el Nelson, por ejemplo, que toca percusiones, toca tutuca, toca tarca, todo eso yo lo podríamos grabar. Yo soy sonidista, yo podría grabarlo perfectamente, pero el hecho de que esté tocándolo bien vivo, con su presencia, con su magia, obviamente que crea un marco que le llega mucho más a la gente. Él toca percusiones, toca, y la gente queda bien impresionada. Después de todos los desfiles se nos acerca gente a preguntarnos si tenemos la música. Nosotros le decimos de que bueno, que tenemos mucha música en común con Nelson de otros proyectos, hablamos de Azul del Sur, yo le hablo del Teatro Silencio, de Seidú, Aquarium Mare Nostrum, un montón de cosas que están en común, Cumilé antes, y que todo esto es un poco fruto de eso. Algún día saldrá una compilación quizás con la historia de todas esas agrupaciones, ¿no? Tenemos muchos proyectos en mente, yo tengo varios proyectos en mente de hacer, digamos, una cosa un poco como lo que se hizo en Buenavista Social Club, un poco de ver los personajes que hay aquí en La Ligua, y de poder terminar ese trabajo con una presentación en vivo, un DVD. Yo creo que eso va a ir de todas maneras, porque hay muchas, y están todos mezclados, están todos han sido parte de todo, y hay una gran calidad. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, para estos desfiles, es como condensarlo en un formato súper simple. Usamos música de tres músicos liguanos, agrupaciones liguanas. Usamos música de Azul del Sur, de Seidú y Rodrigo Tobar. En formato, digamos, de grandes pasarelas también. No es solamente una cosa tan folclórica como me pidió la directora, sino que tuviera ese aire también de grandes pasarelas para que la gente entienda que es un lenguaje también, digamos, que también tuviera el glamour y los fashion. Entonces hay una base electrónica con sonidos etéreos, sonidos medios cósmicos, y sobre eso va tocando el Nelson, percusiones, y todos los instrumentos que toca, y yo voy con la guitarra también dando el toque intermedio, que también una guitarra acústica que da un toque entre lo folclórico un poco, pero también algo como refinado. Entonces, junto a las prendas, se ve bien bonito, a la gente le... Y una experiencia súper bonita, y para nosotros, con mucha... no sé cómo decirlo, con mucha humildad, con mucho somos siervos de esta propuesta, digamos. Nosotros hacemos música para no están colocando la música por sobre la claro, muestra, ni digamos. Me pongo a hacer tantos punteos ni sino que estamos todo el rato interactuando. El locutor va diciendo va nombrando las casas comerciales, las prendas. Bueno, yo aprovecho de decirle a toda la gente, a los expositores, de que es una cosa en la cual, no lo sé si lo hacen tanto, pero tienen que poner bastante, yo creo, más apoyo todavía a esto, porque realmente logra que la feria se expanda, que salga fuera. Es la cara visible, en definitiva, de lo que atrae, porque ese es el efecto, digamos, o lo que se busca principalmente, es que la gente se entusiasme y diga, ah, bueno, esto está ocurriendo en La Ligua, no he ido, mira, me gustó y voy a ir. Claro, y sobre todo ahora que he tenido buena cobertura también, estuvo en Megavisión, Chilevisión, en TVN, este lunes está en Canal 13, y lo que se ve, el producto que se ve, ha sido, yo creo que resalta la calidad de las prendas, y bueno, en el fondo estamos trabajando todo para lo mismo, queremos sacar La Ligua adelante, Queríamos que repunte volver a los tiempos de oro del chaleco, del tejido aquí en la Ligua, y yo creo que este es un punto importantísimo, en lo cual tienen que siempre ponerle harto ahínco, y yo agradezco a la autoridad y agradezco al equipo, pero yo creo que le falta más apoyo en muchas cosas. Algunas veces hay ciertas carencias que se suplen con mucho ingenio y con mucho amor a lo que se está haciendo, pero ahí tienen que darle, yo creo, más apoyo todavía, en el sentido de siempre contar con una buena infraestructura de sonido, infraestructura de pasarela, de que sacarla más adelante, porque yo creo que incluso, o sea, podría darse una importancia a la par con la feria, o sea, incluso podría, una locura lo que voy a decir, digamos, no hacerse la feria, pero que estuviera esta promoción, igual la gente vendría acá a la Ligua. Igual la gente se interesaría de venir a comprar a los locales que están siempre. Así es, han ido a los centros, podríamos decirlo, más concurridos durante el periodo estival, y ahí está la clave del tema, digamos, el gancho que definitiva produzca el llamado a atención, y por eso que la importancia de contar con una buena presentación, con calidad de productos de calidad, de nivel, que se mejore día a día, el tema de la fibra, el tema del diseño, las terminaciones, etcétera. Yo creo que, y la música al servicio, como tú dices, de esta muestra, en definitiva. La Expo debiera ser, o es, y ha sido una representante de todos los liguanos y de la gente de la provincia de Petorca. Por eso es que debemos cuidarla, debemos, claro, mejorarla, potenciarla. No solamente en beneficio de las casas comerciales, de los locales de tejido, sino que en el fondo de toda la comunidad, es nuestra cara, tenemos que seguir creando nuestro mito, el mito de ir a la Ligua a comprar un chaleco, que sepan que es algo diferente. Y todo eso, esa magia se logra a través de una presentación bonita como se está haciendo. Y también yo creo que se han puesto las pilas la gente de la fábrica de tejidos, de que anoche comentábamos con Marcela de que se están dando cuenta y lo están haciendo, de que tienen que crear, y lo están haciendo, de crear diseños nuevos y diferentes todos los años, no quedarse con el típico chaleco tradicional, con el cotton B, no sé, para los hombres, el chaleco, sino que se están creando todos los años nuevas cosas, se están atreviendo, y eso está dando resultados, a la gente le llama harto la atención. Claro, y la innovación está justamente en eso, en atreverse a buscar nuevos diseños, mejorar, como decíamos, las fibras, porque cada vez los mercados, los turistas están más exigentes, es decir, en la medida en que se produce la competencia con el sudeste asiático, con Oriente, claramente eso, la única manera de derrotarlo, porque vía precio no se puede hacer, es a través de una buena muestra. Vamos a la línea telefónica. 71-21-22. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo soy una expositora que está ahí en la feria. ¿Y sabe lo que quiero señalar? Yo no sé con quién han conversado ustedes, con quién está tan alegre con la feria, porque la verdad que nosotros estamos bastante descontentos. No hay nadie a quien le haya ido bien en la feria. Nosotros tuvimos que poner plata entre los mismos locatarios para mandar a hacer publicidad a las playas. Entonces yo no sé en qué mundo viven ustedes, los de la radio, las autoridades, literalmente, otra feria que viven ustedes y otra feria que vivimos nosotros los expositores.